La incineración de residuos peligrosos, lo que llamamos los residuos sólidos urbanos, y no peligrosos en hornos cementeros, es una práctica iniciada bajo una falsa excusa: la producción sustentable. ¿Qué es la producción sustentable? Bueno, generar elementos de convencimiento para que la gente sepa o diga que lo que se está haciendo es correcto, aduciendo que o diciendo que lo que ellos hacen brindan un destino final a residuos altamente contaminantes, es decir, les estamos haciendo un favor, dice. Vamos a establecer por partes la diferencia. Primero, las incineradoras como tales, no los hornos cementeros, el horno cementero es el que está aquí. Aquí no hay un incinerador, hay un horno cementero. Las incineradoras como tales son plantas industriales con calderas de combustión en las que los desperdicios se queman a altas temperaturas. Algunos dicen son verdaderos reactores químicos. Las incineradoras, por lo tanto, y en un escenario así visto como tal, no pueden ser de ninguna manera la solución al importante y complejo problema de la gestión integral de residuos. Más de 1.200 científicos profesionales de la salud, del medio ambiente, de la enseñanza, de diversos países europeos y de la Organización de Naciones Unidas, sin ningún interés en estas inversiones, han manifestado su seria preocupación por los efectos nocivos que producen las incineradoras y la incineración en los hornos cementeros sobre el medio ambiente. Actualmente se encuentran presionando y exigiendo el cumplimiento de los compromisos firmados en el convenio de Estocolmo. Ahora bien, ¿cuáles son, de manera muy, muy clara y precisa, los impactos principales de las incineradoras de residuos? Generan contaminación, dañan la salud pública, agotan recursos financieros para alternativas de reducción, reutilización y reciclado, desperdician energía, entre muchas otras. ¿Qué problemas ambientales provoca la incineración, ahora sí, de los residuos peligrosos en los hornos cementeros como el que ustedes tienen aquí, a poquita distancia? Se incrementa la cantidad y tipo de contaminantes suspendidos en el aire, los que ustedes quieran, todos los que hayan oído, todos los que mal hayan oído, ¿no? Monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Emite niveles más altos de plomo, cadmio, arsénico y mercurio de los permitidos. Y algo que ustedes ven, que es un poco más sencillo de entender, que durante la operación de la planta o de las plantas cementeras en el proceso de incineración de residuos sólidos urbanos, que hay emisiones fugitivas de polvo y gases. Esos lo han visto ustedes, además de los que se emiten por la chimenea. Hay dos cosas que hay que aclarar aquí también y hay que precisar. Con el traslado de RCU a las plantas, se incrementa el riesgo de accidentes durante el traslado de estos. Para los trabajadores, que ese es otro tema, la gran división que la incineración produce a raíz de la presencia de organizaciones como la de ustedes, es provocar una división, procesando información de que a los trabajadores van a quitar su trabajo. Y entonces los trabajadores se convierten en aliados de la empresa por necesidad económica, lo que es más grave, por necesidad de conservar el trabajo. Ahora bien, Los hornos cementeros, los hornos de las cementeras, por las condiciones de su operatividad, no son de ninguna manera los lugares más adecuados para incinerar residuos peligrosos. Obviamente no lo queremos, pero no son los lugares más adecuados. No hay necesidad, decimos nosotros, de destruir el residuo si antes se puede utilizar con otros fines. Recientemente, y a raíz de la oportunidad que tuve de estar con las plataformas españolas en Alsasua, se nos presentó en un escenario como el que estamos ahora una serie de una exposición en donde se nos mostró cómo se reutilizan las llantas, juegos infantiles, algunas esculturas. Se nos presentó también el aprovechamiento de las llantas en el piso para generar espacios deportivos. Pero aquí lo único que se nos ha ocurrido, o lo que único que se les ha ocurrido, es llevarlas a los hornos cementeros para incinerarlas. Hay una abundante literatura científica sobre las afecciones a la salud humana de las poblaciones, en lo particular aquellas en donde, como la de ustedes, tiene una cementera tan cercana, ya no digamos a Totonilco de Tula, que es una auténtica ciudad amurallada por cementeras. Cuando estábamos allá decían, bueno, Toledo, que es una ciudad española, es una ciudad amurallada, pero una ciudad amurallada con una historia riquísima en cultura. Aquí, a Totonilco es una ciudad amurallada, pero por cementeras y escaleras. Uno no se explica cómo la gente puede sobrevivir en un espacio tan reducido como en Totonilco, con tres... ¿No se escucha? Se me hace que están mal las bocinas, porque ahorita me digo que no se escuchaba tampoco. Si la puedes jalar para... ¿Ahora sí? Bueno, continuamos entonces. Decíamos, para todos ustedes que han llevado a cabo este proceso de organización y de protesta a través de su organización ProSalud, es importante que conozcan que hay abundante literatura sobre las afecciones a la salud humana. Hasta ese momento no se conoce en el mundo ningún estudio epidemiológico que demuestre que la salud de los residentes en las proximidades de una fábrica de cemento no haya sido o no se haya visto resentida. Desde luego, estos efectos, desde luego, se resienten en la población. Los riesgos de tener hijos con malformaciones congénitas que ustedes ya han tenido aquí, la presencia de dioxinas y furanos que ustedes conocen perfectamente bien, contaminantes generados, son tóxicos, persistentes, bioacumulables. La inhalación de las emisiones afecta, y esto hay que decírselos a ellos, afecta directamente a los trabajadores en primer término, porque son los que están más cerca. Las emisiones pueden llegar bastante lejos del lugar donde se generan por medio de corrientes de aire. Luego se depositan en el agua y suelo, y ustedes se preguntan, ¿y cómo entonces nosotros nos contaminamos? Lo que sucede es que al caer al suelo, ¿sí?, los animales que van a ser después procesados y serán parte de nuestra alimentación, ahí los llevan, ahí los contienen. Ahora, en el caso de aquí y en el caso de Proambiente, Ecoltec y Proambiente, ¿qué intereses comerciales promueven la incineración de residuos peligrosos en hornos cementeros. Desde luego, empresas extranjeras, principalmente americanas, han realizado, lo sabemos, inversiones conjuntas con algunos de los grupos cementeros más fuertes del país para crear empresas que ofrezcan servicio de recolección, mezcla, traslado, construyendo plantas mezcladoras. El caso de Coltec en Apasco y el caso de Proambiente en algunas otras partes de la República son dos pruebas concretas de ello. Sin lugar a dudas, el maestro Fernando Bejarano tenía razón aquí cuando afirmó que la conflictividad social de la industria cementera en esta zona se debe fundamentalmente a la presencia de las tres grandes cementeras multinacionales y las plantas de cal. Nuestro sentido ecologista, nuestro sentido ambientalista, el sentido ecologista ambientalista de ProSalud debe obligarnos a oponernos a la incineración de cualquier tipo de residuos en incineradoras o en cualquier otro tipo de instalaciones como son las cementeras con los hornos cementeros. Originalmente me habían dicho, Jorge, que tenía 45 minutos, pero ahorita ya me están presionando para que sea menos. Yo creo que me voy un poquito más rápido para concluir lo más pronto posible. ¿Qué han hecho las autoridades? Que es la parte que nos interesa frente a este problema y que de manera muy clara y muy sencilla vamos a observarlo. En materia de incineración, las autoridades federales han otorgado de manera indiscriminada permisos provisionales a las plantas cementeras para la quema de residuos peligrosos. Los permisos se dan con base en protocolos de prueba y con reportes semestrales. Ninguno de estos se da bajo condiciones reales de operación ni de vigilancia. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades federales, desgraciadamente, están otorgando permisos para incinerar RCU sin dos cosas. Primero, la debida inspección y vigilancia, y sin la debida información a los pobladores del lugar. En México, como todos ustedes saben y lo ven en la televisión, las empresas cementeras continúan con su estrategia de maquillaje verde a través de publicidad, difunden imágenes de sus logros con mensajes de protección a la naturaleza, algunas hasta ponen hasta ballenas, se hace el financiamiento para programas ambientalistas de radio, de reciclaje de llantas, ya vimos que las llantas se pueden utilizar en otras cosas. Y bueno, finalmente todo esto, ¿para qué? Para que a través de los medios de comunicación, las personas, los ciudadanos, sobre todo los que viven cercanos a una planta cementera, registren que lo que ellos están haciendo es lo correcto. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es expresar, ahorita que concluye, ¿sí? Nuestra tarea es expresar por medios pacíficos, pero de manera pública y activa, nuestro rechazo a esta práctica. Y hacerlo saber a las empresas cementeras, a las autoridades ambientales del municipio, a las autoridades ambientales del Estado y a las autoridades ambientales de la Federación. Y algo más, a los representantes políticos, obviamente. Comunicación y solidaridad urbana y ciudadana. Establecer, como aquí lo hemos pretendido, y Jorge Tadeo está a cargo, obviamente, como coordinador de Gaia México, de esa intención, establecer relaciones de solidaridad y comunicación con grupos de ciudadanos de esta zona que hayan pasado por esta experiencia para promover la resistencia pacífica, ordenada y apegada a la ley, para discutir no solamente con las autoridades, sino con las propias plantas, ¿verdad?, la prohibición de la incineración de residuos. Concluimos. La incineración es la forma más insostenible y peligrosa que existe para el tratamiento de los residuos. Eso no lo digo yo, lo dicen los científicos, los que saben. La incineración es la forma más insostenible y peligrosa que existe para el tratamiento de los residuos. Debe exigirse a las administraciones, y aquí está el punto, como organizaciones, debemos exigir a las administraciones públicas que no concedan autorizaciones que conviertan a las cementeras en gestores finalistas de residuos, y que en su lugar, que es lo que buscamos nosotros, inviertan en modelos alternativos basados en reducción, reutilización y reciclaje. Concluyo, porque si no lo hago, faltaría a un compromiso que hice con... ¿sí? De comentarles a ustedes, lo platicaba hace un momento con Jorge, y ahora lo comento abiertamente con ustedes, es, a mí me parece, y lo digo con conocimiento de causa, que lo que como organizaciones debemos hacer es entrar a una etapa de prevención. En este momento ya tenemos las plantas cementeras ubicadas, pero lo que tenemos que entrar es una etapa de prevención. ¿Por qué? Generalmente las plantas cementeras se instalan a base de engaños. Así se instaló la planta cementera de Cruz Azul en Tuxuapan. Así se instaló Cementos Moctezuma en Tuxuapan, en Apazapán, Veracruz. Así se está instalando y se instaló ya en Santiago de Anaya Cementos Fortaleza. En los tres casos, las autoridades municipales fueron visitadas por los corporativos de las cementeras para decirles que iban a generar plantas agroindustriales. De tal manera que las autoridades municipales, sin conocimiento o cooptadas a través del dinero, pudieron generar que estas empresas compraran el terreno necesario. ¿Cuándo se dan cuenta los habitantes del lugar que lo que se está construyendo no es una planta agroindustrial? Cuando empiezan a llegar todas la monstruosidad de máquinas que se requieren para instalar una planta cementera. Cuando ya se transitó a través de todos y cada una de las instancias federales para conseguir los permisos de instalación. Pero ojo, aun cuando la gran parte de los permisos, y eso no lo vamos a discutir ahora, la gran parte de los permisos, autorizaciones que se requieren para que funcione una planta cementera dependen de las autoridades federales, también es cierto que las autoridades municipales tienen también un gran espacio de respuesta y de negativa. Por eso yo creo que la respuesta de organizaciones como ProSalud, como Cuba, como los compañeros de Santiago de Anaya, como Ecotuzuapan, como Atotonili, como ya lo vimos en Atotonilco, como sea que fuera, Hemos detenido durante más de 6 años la instalación de una planta cementera española en Atotonilco. Atotonilco como tal, como municipio, como terreno, ya no soporta una nueva cementera. Sería la muerte del municipio. Y hemos detenido durante más de 6 años, como haya sido, con el apoyo de autoridades municipales pasadas y con el apoyo de las autoridades municipales presentes, que no se genere absolutamente ninguna iniciación de instalación de una cementera más. La labor de las organizaciones como la de ustedes aquí en Apasco debe ser, entiendo yo, de un compromiso firme. El aliado fundamental debe ser la autoridad municipal, desde luego. ¿Por qué? Bueno, ya lo vieron ustedes, meterse a la secuencia del litigio, pues nos pone inicialmente en manos de una autoridad que no es lo totalmente imparcial. Nos deja en manos de una confrontación con corporativos jurídicos ambientales que están preparados y que desayunan, comen y cenan todos los días en las instalaciones de las autoridades federales ambientales. Pero tenemos el otro recurso, que es la protesta ordenada, organizada y pacífica, de estar tocándole todos los días la puerta a la autoridad municipal y a la planta cementera para que nos escuche. Finalmente, yo quiero agradecer que se me haya permitido dar a conocer este pequeño trabajo, que no es más que una compilación de muchas aportaciones de personas que efectivamente sí conocen el tema y que ya lo señalé: Carlos Arribas, Raúl Montenegro, maestro Fernando Bejarano y Jorge Tadeo Vargas. Si me permiten, quiero leer finalmente, para concluir ya, ahora que estuve allá con las plataformas españolas, un amigo de Moncada, que es más amigo de Jorge que mío, Manolo, me regaló este pequeño, que yo quisiera dejárselos para ver si ustedes lo reproducen. Es el cuento de San Jordi Lafarge. Y dice así: hace mucho tiempo, mucho tiempo, el pueblo de Moncada fue devastado por un monstruo feroz que tenía un aliento tan maloliente que envenenaba el aire, y si bebía agua, contaminaba el beso. El monstruo se comía animales y personas, destrozaba árboles, matorrales, flores, haciendo reinar el terror en la villa. Un buen día surgió un caballero que luchó contra el monstruo, le ganó y liberó al pueblo de sus terrores. Se dice que de la herida donde el caballero le clavó el golpe mortal de espada, brotó un río de sangre donde surgió un rosal con las rosas más bonitas que se han visto nunca. De esto ya hace muchos años, tantos que casi nadie se acordaba. Pero cuando los lugareños ya pensaban que había pasado todos sus males, otro monstruo llegó a Moncada: la incineración de residuos. Este nuevo monstruo llegó por culpa de diferentes personas y de administraciones públicas, las cuales, por acción o por omisión, dejaron que se estableciera en la villa y no lo expulsaron tal como se esperaba de ellos. El monstruo aparentemente no contaminaba, no volaba, no nadaba, pero igualmente contaminaba ríos, el mar, corrompía el aire y las personas, destrozaba la naturaleza, envenenaba animales y personas, aterrorizando de nuevo a la población. Se estableció, entre otros lugares, en la montaña del Turó. Allí creció, creció y creció, porque aquella abominable bestia nunca tenía suficiente. Entre la población, había quien se tapaba los ojos como si el no mirarlo le hiciera desaparecer. A otro les crecía la nariz, diciendo que no era ningún monstruo ni hacía ningún daño, que no era una incineradora, sino que valorizaba. A unos pocos les engrandecía los bolsillos. Siempre hay quien se la sabe larga y sacan provecho hasta de las desgracias. Y otros se pusieron las manos a la cabeza viendo las fechorías que el monstruo causaba. Un grupo de hombres y mujeres no quedaron impasibles y no esperaron a que apareciera un joven caballero con brillante armadura montado sobre un cabello blanco para matar al monstruo. No le tenían miedo al monstruo tóxico, valorizador e incinerador, pese a no tener ninguna espada mágica para matarlo de un solo golpe. Se organizaron para sumar esfuerzos, porque sabían que nomás la fuerza de la gente, de mucha gente, de todo un pueblo, podría vencer a aquel monstruo que con malas artes y dinero lo corrompía todo. Los que luchan y no desfallecen nunca representan a muchas personas. Luchan por la salud de todos y por la preservación del medio ambiente. No buscan ser nombrados santos, ni salvar a ninguna princesa. Solo esperan, como ustedes, un mejor futuro para todos los moncadenses. En este caso, para todos los habitantes de Apaxco. Los que están y los que vendrán. Su objetivo es claro: echar al monstruo, limpiar toda la podredumbre que deja y evitar todos los nuevos intentos de volver a Moncada, y que el monstruo no pueda encontrar ninguna madriguera donde esconderse y acabar por siempre con este monstruo que todo lo devora, todo lo envenena y lo corrompe. Espero que os haya gustado esta historia, que tiene poco de fábula y mucho de realidad. Y os animo a que hagáis todo lo que esté en vuestras manos para entre todos vencer a este monstruo de una vez por todas, que está asolando a nuestra villa y a nuestros ciudadanos. Manolo, un buen amigo español. Se los voy a dejar aquí, Alberto, para que si lo quieren reproducir con su organización por salud lo puedan hacer. Muchas gracias.